Esta por esta, periodista. Al informar, evita el uso de eufemismos. Mejor di corrupción, no malos manejos. Un eufemismo es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Pues bien, he aquí un eufemismo muy socorrido entre los medios y los periodistas al dar noticias sobre actos de disposición irregular de dinero, cohecho, fraude y diversos delitos patrimoniales, es decir, llanamente, corrupción. Giran orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga por malos manejos en Mexicana de Aviación o detienen a 4 exalcaldes de Veracruz por malos manejos. Esto produce ambigüedad, algo que no permite al público informarse y tener certeza del tipo de actos constitutivos de delito por los que, en determinado caso, una persona ha sido denunciada, judicializada o sancionada penalmente. Periodista, haz el esfuerzo por precisar cada vez el tipo penal del que se trata, añadiendo que están implicados actos de corrupción, misma que se define como la práctica consistente en la utilización de funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.